con mi canto, lleno de amor y esperanza, para que nunca te caigas cuando te estás por caer, cuando la noche te lleve por los caminos del mal. Lleva tus ojos al cielo y no te dejes vencer. Recuerda que no estás sola, que mucha gente te ayuda y Dios te mira piadoso porque te quiere ayudar. Tus padres sufren la angustia de no saber más qué hacer, porque no quieren que vuelvas donde no debes volver. Ayúdate, ayúdate, que la gente te ayuda. Fuerza, fuerza, el camino es largo. Ten fe y esperanza en Dios. Ojos al cielo, cuando la angustia te abate, recuerda que Dios te tiene con él, que Dios te tiene con él. La mala hierba ha crecido donde floreció el trigal, y el cielo se ha entristecido porque lo tapó el chuyal. Tu niño te está esperando y pronto lo vas a ver. No olvides que no estás sola, que Dios te tiene con él. Recuerda que no estás sola, que mucha gente te ayuda y Dios te mira piadoso porque te quiere ayudar. Tus padres sufren la angustia de no saber más qué hacer, porque no quieren que vuelvas donde no debes volver. Donde no debes volver. Ojos al cielo, ten esperanza, ten fe, ten mucha fe.